Nada, yo tengo música. Bueno, Juan, muchísimas gracias y que tenga un buen viaje para Mar del Plata. Bueno, gracias a vos, nos vemos. Estamos en la puerta del estadio Alfredo Beranger, donde el micro que va a trasladar a la delegación de Temperley ya está estacionado, con todo cargado, y a poquito, acá estamos con el chofer. Bueno, ¿su nombre? Quintero, Cristian. Bueno, Cristian, un viaje, ¿cuánto va a durar más o menos? ¿A qué hora se estima que más o menos estará llegando el plantel a Mar del Plata? Y más o menos entre las 8, 8 y media, por ahí. ¿Cómo va a ser el viaje? ¿Por qué vía van a agarrar? ¿Qué rutas? Y vamos a agarrar ruta 2, después vamos a entrar por Santa Clara. Así más o menos tienen un panorama de lo que es Mar del Plata. Van conociendo más o menos la costa atlántica. Vamos a entrar por la costa atlántica. ¿Y se estima hacer algún parate o algo? Vamos a ver por el camino. Vamos a ver cómo se dan las cosas por el camino. Perfecto. ¿Me permite subir un minutito al micro? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a escuchar algunas voces de los jugadores. Vámonos subiendo al micro. Permiso, estamos acá con los jugadores de Temperley, que ya están algunos ubicados para empezar con el viaje. Cuando el micro está en marcha, estamos con Aristides Pertoda, que está con unas pilas para ir escuchando un poco de música. Sí, para pasar el tiempo, tenemos un largo viaje. Son muchas horas hasta allá, ¿no? Con algo hay que matar el tiempo. Seguro, sí, sí. Un poquito de música viene bien. ¿Y qué tipo de música vas a escuchar? La verdad que no sé ni lo que tengo, guardado, vamos a ver. Una pretemporada que se le espera con mucha expectativa. Sí, sí, la idea es ponerse bien físicamente para arrancar con todo el campeonato. Muchísimas gracias, Aristides. Cuando está subiendo Leandro Sosa, que se va a ir a ubicar. Bueno, Leandro, ¿cómo va todo? Bien, bien, por ahora todo tranquilo. ¿Estás ubicando, fijándote algún asiento para poder acomodarte? Sí, sí, buscando alguno para sentarme y estar cómodo, tranquilo. ¿Y elegiste ventanilla, el número 25 precisamente? Sí, no sé, porque justo me tocó la ventanilla. ¿Preferí ventanilla o pasillo?